pero eso hace a la hora. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa metido en la nevera, que escondes la cabeza. Muy buenas, camiseros. Bienvenidos a un nuevo programa de vuestro radio podcast, que ya sabéis está hecho por y para hispanohablantes. Un proyecto que continúa imbatible, un proyecto que semana tras semana, incluso hay a veces que se nos va, como ya sabéis, un poco de las manos y grabamos dos programas en la semana, uno de ellos llamado Carabirubí, y hoy vamos a tratar de dar esa otra parte más seria de nosotros, o por lo menos lo vamos a intentar. Luego veremos a ver qué queda o a ver qué permanece de esa idea, de ese proyecto con el que nos planteamos este programa. Un programa, ya sabéis, hecho desde la enajenación mental, pero también hecho desde el debate, el intercambio fluido de ideas y desde la posición de personas que viven lejos de su querida y apreciada piel de toro. Y en este programa pues vamos a hablar de muchas cosas. Se ha cumplido el 50 aniversario del primer concierto de los Beatles. Mi inglés es terrible, casi tanto como mi polaco, incluso peor. ¿Cómo es el local, compañera anglófona, donde los Beatles dieron por primera vez su primer concierto? Ay, no me acuerdo, Josema, ¿cómo era? The Cavern. The Cavern, ¿no? Y es el aniversario de los Beatles, la caverna, ¿no? La caverna, el mito de la caverna de Platón. Y bueno, y para esto va a ser uno de los platos que vamos a tocar hoy, y el plato fuerte es que, coincidiendo con las fechas, vamos a hablar de uno de los episodios que quizás más ha influido en la historia de España actual, el golpe o el intento de golpe de Estado del 23F por parte del señor Tejero, coronel, teniente coronel. Teniente coronel de la Guardia Civil Tejero, Milás del Bons, Armada, y vamos a debatir en torno a los puntos quizás oscuros que permanecen todavía cerca de este episodio reciente de la historia de España, porque se cumple el 30 aniversario, fijaros, casi ayer, ¿eh? 30 aniversario, el año pasado fue el 70 aniversario de la Guerra Civil, y son cosas que pasaron prácticamente ayer, y que no sé si están en la actualidad de nuestra apreciada piel de toro, pero de alguna manera han configurado la situación política y social actual. Muy buenas tardes. Además, más de uno de nosotros, bueno, de vosotros, no, en mi caso, lo vivió, ¿no?, en primer plano. Efectivamente, yo tenía un año, pero ahí estaba, en el tanque. Yo iba montado en el tanque ahí. Efectivamente, yo también estaba. Además, que te acuerdas. Mis padres me dijeron que no se podía salir a jugar ese día o algo así. ¿Por qué sería? Tú veías los tanques y decías, veían tanques y veían cosas por la televisión en las cuales. Y la gente. Iba a ser un peligro. Sí, es de hecho en la televisión, y la gente estaba pegada al transistor, por eso se llama también la noche de los transistores, porque toda la noche estuvo, bueno, hasta la una del mensaje del rey que apareció por televisión española, todo el mundo estuvo pegado al transistor, pues escuchando las noticias y bueno, sabiendo que, esperando que dijeran algo de lo que estaba pasando. Vamos, como veis, ya llevamos un par de programas que entramos directamente al grano, sin tocamientos, ni miramientos, ni preliminares. A mí me gustaría hacer una pequeña ronda preliminar de aquellos que tenéis por lo menos más de 30 años, de cómo vivimos aquellos momentos. Miguel Ángel, ¿tú te acuerdas? Sí, yo ya tenía 4 o 5 añitos, y yo me acuerdo que, bueno, yo vivía en un pueblo de la Sierra de Sevilla, el más tranquilo de España, vamos, y entonces yo me acuerdo que para mí todo era normal, pero que mis padres no me dejaban salir a la calle, ¿no? Que, no, vosotros jugáis aquí con los hermanos y tal, aquí dentro de la casa, ¿no? Y entonces nosotros, con lo pequeño que éramos, percibíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos de qué iba la historia, ¿no? Lo hemos sabido años después. Yo tengo que reconocer que no me acuerdo, ¿eh? Yo soy del 80, así que tengo que reconocer que no me acuerdo. Me dice mi madre que iba en el tanque o que me puse delante de un tanque, pero yo creo que no es verdad. O que... Fran, ¿tú lo viviste? No, yo creo que tengo la misma edad que tú, o sea, que tenía un año y francamente ni lo recuerdo. O sea, que no me acuerdo. Pero bueno, no voy a opinar de todos modos sobre el tema, claro. Claro. Sí, bueno, yo sí lo viví y recuerdo más o menos lo mismo que opinaba nuestro compañero, que ocurrió que no nos dejaban salir. Yo estaba en Almería y bueno, ese día pues estaba todo el mundo súper nervioso y bueno, y a los que éramos niños pues no podíamos salir a la calle a jugar y esa historia. Lo siento, Laura, pero también vas a contarnos tu experiencia. Porque está mal preguntarle a una mujer la edad. Cosas, pero en este caso, lo siento, Laura, te tengo aquí al lado. Cuéntanos qué pasó en Murcia. Quedaban por lo menos 5 años para que yo naciera, ¿eh? Grandísima respuesta. Arancha, en la misma tesitura. Yo realmente no había nacido para ese entonces, pero recuerdo años más tarde, y bueno, es algo que siempre, cada año, salen las noticias, ¿no? Hoy se cumple el aniversario del 11F, ¿verdad? Del 11F. Perdón, me he equivocado de la fecha. Bueno, en fin. Ya lo sabemos todos. Lo que quiero decir es que, bueno, mis padres sí que me han contado que recuerdan que en ese día lo vivieron como un día de mucha tensión en el que no se sabía lo que iba a pasar en España. No se sabía si iba a volver un estado de dictadura o iba a nacer la democracia, como finalmente ocurrió, pero se vivió con mucha tensión en las casas y con mucho miedo. Sittel. O Valerio, no lo sé. He vuelto. Estoy aquí. Me acuerdo. Yo era un embrión en la estepa siberiana y el frío me calaba en mis cojoncillos. ¿En tus calzoncillos? Se me metía muy adentro y siempre tenía picor de huevos. No sé por qué. Compañero de la Alpujarra, yo no te calculo la misma edad que un servidor. No sé, cuéntanos. No, tengo menos edad que el servidor. Y yo no había nacido, pero por lo que me cuentan mis padres, mi hermana sí tenía 3 meses, cosas así. Y mi madre siempre me contaba que ella estaba en casa de mi abuela y cuando escuchó aquello se fue y lo único que me dijo es que siempre dice es que ella vivía al lado de la farmacia del pueblo y que todo el dinero que llevaba se lo gastó en comida para mi hermana, porque no sabía lo que iba a pasar. Esa es la versión de mi madre. Luego la versión de mi padre es un poquito más escabrosa y más... Bueno, yo creo que es la verdad, pero luego la contaremos. Bueno, no sé si ya... Vamos a esperar al turno de debate. Esperamos, sí, mejor. No, al turno de debate. Mientras, yo recuerdo que mi padre me contaba... cuando él estaba en la guerra y estaba en el bando republicano. Viva la República. Bien, oye, que estupendo. Luego vamos a hablar de esto y de los símbolos. Daros cuenta, queridos compañeros, queridos camiseros, que es actualmente un referente de nuestra memoria colectiva. Yo quería decir que casi es un icono audiovisual el momento en el que el teniente coronel Tejero entra en el Congreso de los Diputados. ¡Todo el mundo al suelo! Se siente en coño, ¿no? Su famoso se siente en coño, sus tiros al aire, es un referente, es algo que todo el mundo sabe identificar. Yo el otro día, cuando estábamos con los alumnos de la escuela que estudian historia, aunque no estamos hablando de ese tema, me lo comentaron y lo vimos y les parece graciosísimo. Claro, porque para ellos es un señor casi casi como con un gorro de torero que dice palabrotas en un lugar donde las cosas son muy serias. Pero nosotros que lo vemos quizás con menos distancia, pues vemos ahí que es algo que pudo suponer... vamos a ver qué pudo suponer, vamos a ver qué... luces y sombras hay todavía sobre el 23F, pero daros cuenta que es un icono que queda en nuestra cultura y que ahí está grabado a fuego las palabras de Tejero, la actitud, esas 17 horas que afirman que el rey estuvo decidiendo. Aquel día fue un día histórico para la historia de España y hoy vamos a tratar pues de analizar los más, los menos, las diferentes visiones que sobre este aspecto quedan y generan. Valerio. Yo pensaba que íbamos a una pausa. Pues si nadie está en contra, lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos algo de música a decidir y nos vamos a meter de lleno sobre las diferentes opiniones que nuestros compañeros tertulianos tienen acerca de esta situación del 23F. Vamos a ver cuáles son los elementos que se han dado como versión oficial, que hay mucha gente que está de acuerdo con ella y la corrobora, y vamos a ver qué otras cuestiones pues se plantean desde un punto de vista quizás un poco más incómodo, que también son legítimas, quizás menos difundidas, pero que duda cabe que son legítimas. ¿No es así, Cartagenero? Así está. Pues así. Nos vamos a la pausa. La historia de España, queridos radioyentes, pues está llena de situaciones similares a las del 23F. El siglo XIX es un siglo donde los pronunciamientos militares... ¿Cómo no? Los pronunciamientos militares estaban a la orden del día. Aquel de Cabezas de San Juan, ¿no?, de Riego, por parte de los liberales, pero aquel otro pronunciamiento por parte de Pavía, que puso fin a la Primera República. Y Serrano en el 68, con la gloriosa, y muchísimas, aunque nos digan que no tenemos narices. Y sin ir más lejos, el fracasado golpe de Estado del 36, de julio de 1936, pues dio paso a una guerra civil en España, una guerra civil que duró 3 años, que fue también una guerra internacional, o por lo menos que tuvo escenarios... Sin olvidar de la guerra carlista, que fueron 3 guerras civiles. Efectivamente. Bueno, pues la historia de España está llena de pronunciamientos, y el último ha sido en este siglo. No nos olvidemos... El último que nos hayamos enterado. Bueno, el último que nos hemos enterado. De todo eso vamos a hablar. Vamos a recoger opiniones por parte de nuestros oyentes. ¿Qué opinan de aquella actuación? Hay una figura clave, el rey. Vamos a ver las opiniones, vamos a tratar de recoger opiniones acerca de los diferentes aspectos. Hay luces, hay sombras, hay opiniones divergentes, y para eso estamos aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, Arancha, cuéntame. Cuéntame, ¿no? Como Limalón Arias y... Cuéntame, sí, sí. Pues, No, es que me pillas un poco. Mejor que hable Josema primero. Bueno, Josema, en radio quedó grabado aquella vez que desde el búnker de Valerio, desde aquel lugar en la Siberia Oriental, acuérdate de Futama. Pero ahí se hablaba bastante mejor. Bueno, pues acuérdate que tú tenías una opinión construida al respecto. No sé si nos la podías un poco más o menos parafrasear. Pero podemos decirle aquí que aquí no me atrevo, ¿no? Que tenemos aquí casi el régimen policial. Vamos, ¿sí? Venga. ¿No nos cortan el programa? Vamos a ver. Bueno, pues tenemos protagonistas importantísimos de 623F. Como has dicho tú muy bien, uno es el actual rey de España, don Juan Carlos. Y que tenga participación en el 23F. En mi opinión, toda la del mundo. En mi opinión, el rey de España no solo estaba detrás, sino que estaba esperando acontecimientos. Estaba esperando que conocer si ese golpe de Estado iba a resultar efectivo para los intereses de los golpistas. Y en el momento en el cual tanto el rey, bueno, como su corte, por así decirlo, se enteró, pensó que ese golpe de Estado no tenía ningún tipo de consecuencia, porque, por ejemplo, había regiones de España que sí, que se sublevaron, por ejemplo, Valencia, aquí hay gente de Valencia, ¿no? Solo Valencia. Que todas comparaciones odiosas, que Milán, que me gusta repetir, que, pero en el 36 fueron más regiones militares. Muchas más. Casi todas. Lo que pasa es que en algunos sitios lograron alzarse con la situación y en otras no. Sur, Granada, Sevilla, bueno. Y el tema este, bueno, Valencia. Hay que tener en cuenta que la persona que gobernaba en Valencia, el gobierno militar de Valencia, tiene un apellido que es significativo para la historia de España, no solamente en el siglo XX, sino también en el XIX, que es Milán del Bosch. Tiene una familia, es de una familia de alta tradición militar. De alta tradición golpista, exactamente. Que un antepasado ya lo podemos leer en libros de historia en cierto pronunciamiento. Así que pienso que a nadie le extrañaba. Con el rey de España, pues sí, en el rey de España ocurre exactamente lo mismo. Es de una familia también con ciertos, por así decirlo, voy a decirlo tranquilamente. Alfonso XIII. Una familia borbónica. Exactamente, es que no quiero decirlo muy alto. Y tampoco me extraña nada. Bien, vamos a recoger más opiniones. Laura. Bien. Bueno, no, a ver, no, sí, el tema es que opinas. Aparta de mí este Cali. Bien, es un tema grueso. Luego vamos a ir con otros más. Bueno, bien. Fran, no lo sé. Sí, sí, vamos. Recogiendo lo que ha comentado Josema sobre el tema de la figura del rey. No sé si efectivamente tuvo mucho o un gran papel o no. También que habría la pregunta de si no creo que fuera promovido por él. Ahora, que estuviera al tanto de todo lo que sucedió, yo pienso que sí, claro, como ¿no? Como jefe mayor, ¿no? De militar, ¿no? Del Estado, ¿no? General de todos los ejércitos. ¿No? Supongo que estaría al tanto. Y claro, estaría pensando a ver qué sucede o no. Lógicamente, si se llevaba a cabo efectivamente un régimen militar o no. No sé, de momento esto el tema referente al tema de la figura del rey. En cuanto luego a la actuación del golpe de Estado en sí en el Parlamento, ¿no? De Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados y todo. Bueno, habría que ver, me recuerdo, bueno, ahora mismo viene a la memoria, creo, si mal no recuerdo, una figura en la cual cuando se hicieron los disparos al aire, creo que hubieron dos personas que estuvieron, se quedaron de pie. Sí, creo que fue Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. No, Gutiérrez Mellado. No, que además Gutiérrez Mellado se enfrentó y vinieron cuatro guardias civiles a bloquearlo, pero se enfrentó con un par y vamos, que ya tenía el hombre sus 60 y pico, sus 70 y pico años y se enfrentó como que quería, pidiendo explicaciones a los guardias civiles que acaban de entrar, de interrumpir, ¿no? En el porque hay que decir también que para la gente así que haya nacido como yo mucho después del 80 y que no sepa muy bien de qué iba, en ese momento en el Congreso de los Diputados lo que estaban haciendo era el acto de investidura de Calvo Sotelo, que por eso dicen Calvo Sotelo todos al suelo, no sé si lo habéis oído alguna vez, y bueno, y por eso también es un momento importante, ¿no? Que hay que recordar un poco la historia, que el en el momento que también Tejero eligió para entrar, interrumpir así en el hemiciclo. Creo sí, que... ¿sí? No, sí, nada, perdona por interrumpirte. Nada, también a raíz de esto quería hacer una pregunta también aquí a mis compañeros, si efectivamente, ¿por qué la figura de Tejero? ¿Por qué entró él? Tejero es una persona que es teniente coronel de la Guardia Civil, que tiene su cierta importancia porque es un oficial pero no es una persona, no es una armada, no es un general armada, no es un general Miral del Bosch, no es un general X. Ahí es donde voy, Es un oficial importante, pero de hecho Tejero había una persona dentro del Congreso de los Diputados que era, como han dicho antes, Gutiérrez Mellado. Su rango estaba por encima de Tejero. Es decir, cuando Tejero entró al Congreso de los Diputados, se levantó, por eso se quedó de pie Gutiérrez Mellado, y decirle: señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha usted arrestado? Estoy por encima de ti. Entonces, es una persona, es como decir, un cabeza de turco. ¿Por qué le dejaron entrar? No sé, ¿por qué cogió el arma? Eso es una de las cosas. ¿Quién dio la orden? La seguridad del Congreso de los Diputados en el 81. Y no entrará, por ejemplo, un general, ¿no? Del ejército, por ejemplo. Bueno, yo es que ahí se responde una pregunta que he hecho antes. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Es que realmente, por lo menos en mi opinión, y yo creo que el rey fue el que lo organizó todo. El rey fue el que lo... No en sentido de que él quería una dictadura. No, a nadie le convenía una dictadura en España realmente. O sea, se estaba avanzando ya hacia, digamos, el mundo que conocemos ahora y Europa y tal. Pero ¿quién conocía al rey en España? O sea, nadie conocía realmente al rey. La gente de a pie no sabía quién era el rey. Sí, que era el hijo del antiguo rey o del antiguo tal, pero... Y claro, o sea, yo en mi opinión, la cosa es que fue organizada por él para pero luego era muy buen actor, porque... para luego disolverla. O sea, uy. Claro, y la gente empezaba a creer en él. A ver, vosotros lo habéis dicho, hostia, no va un guardia civil con una pistola y ¿cuántos fueron? ¿20 más? Más o menos. Eso no es un golpe de Estado. A mí que me dejen de tontería. O sea, un golpe de Estado se lía fondo, gorda. Pienso que Tejero en el fondo no sabía ni lo que estaba haciendo. Es que no sabía... Uno de esos 20 guardias civiles es un conocido de mi padre. O sea, un conocido. Fueron a la escuela juntos. Yo creo que lo conocen y no saben qué hacen ahí. Y bien. Esa es la gente que está realmente pagando el pato. O sea, a él no lo metieron en la cárcel, pues se supone que cumplía órdenes. Pues me gustaría hablar con uno de esos guardias civiles y preguntarle, ¿usted sabía lo que estaba haciendo? ¿Sabía realmente lo que había detrás de él? Ellos sabían que aquello no iba a llegar a ningún sitio. No me jodas, no entran 20 guardias civiles por una ventana en un golpe de Estado. Yo por lo menos los que he visto desde que vivo, ha sido un golpe de Estado con todo el ejército en la calle y liándola. Allí entraron 20 guardias civiles por la ventana. Pero bueno, lo que has dicho del rey, que el rey fue el que instigó el golpe de Estado, no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo estoy hablando, tuve la suerte de hablar con una de las personas que trabaja en el antiguo Bar Chicote en Madrid, en Gran Vía, que donde dicen que se fraguó el golpe de Estado. Y sí, solía frecuentar Milán del Bosch, solía frecuentar Armada, solía frecuentar ciertos dirigentes de la órbita del ejército español en aquellos tiempos. El rey de España no creo que instigara. El rey de España sí que era una figura clave, porque era jefe de Estado, era jefe de los ejércitos, y era la persona joven, no voy a decir que nadie conocía. No voy a decir influenciable, pero sí más tolerante a recibir órdenes, pero sí consejos. Entonces, claro, era una figura importante también para que la gente, el pueblo español, estuviera a favor de ese golpe de Estado. Si el rey de España está a favor del golpe de Estado, por lógica, mucha más gente también lo estará, a pesar de que no era... Obviamente no tenía ese carisma que tiene ahora. Pues yo lo veo al revés, el plan de nadie lo conocía. ¿Pero en qué te basas para decir en que nadie conocía? Porque yo... Porque nadie conocía al rey. O sea, sí, lo conocía. Llevábamos ya unos años de transición española desde el 76 pero o desde el 75, y yo creo que la gente ya sí que conocía al rey. Pero seguía sin confiar en el rey. O sea, eso es otra cosa. O sea, tú mira que el rey es una persona impuesta por Franco. El rey fue una persona, él fue el sucesor de Franco. Uh-huh. O sea, Franco dijo, cuando yo me muera, seguirá él. Y si no, aquí gente más, quizás más entendida. Lo que sí he escuchado, y no en un sitio ni dos, sino en más, es que el rey es cierto que participó, pero no participó de motu propio. Sino que fue el servicio de policía. En ese momento no recuerdo el nombre que tenía algún nombre de policía armada, de policía armada o sí, que fueron ellos los que dijeron que esto no podía ser y se pusieron en contacto con la única persona que más o menos quedaba. Empezaron a formar un gobierno interino paralelo al gobierno normal. Y hablaron con el rey para que dijera algo por el tema de la influencia que podría tener, que pudiera tener sobre el pueblo, sobre la gente. Yo digo, el rey visionó la cosa, investigó, habló con ellos, habló con los golpistas y finalmente decidió, aparte que a él tampoco le convenía, porque recuerde, bueno, su abuelo Alfonso XIII... Pues podemos recordar, estuvo en el reinado mientras que tenía otro señor ahí, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, general Primo de Rivera, al mando de las operaciones del país, y él estaba de segundo plano. Yo creo que a él, sinceramente, no le interesaba. Miguel Ángel, que estás muy callado, cuéntanos. Yo lo que creo es que el rey debía estar informado de lo que estaba pasando, pero pienso que se mantuvo ambiguo y que simplemente esperó el los acontecimientos y se decantó por el lado que iba a ver que iba a ganar. O sea, yo creo que así de simple, que el rey no tuvo un papel muy activo, sino simplemente calibró, como ha dicho nuestro compañero, las circunstancias y se puso del lado ganador. El rey lo utilizaron, como he dicho, para como voz de para dirigirse al pueblo únicamente. Es que el pueblo español. Todo estaba dirigido según esta teoría por la policía en primer término y por la formación de un gobierno interino. No, mejor que la policía no, pero sí que bueno, el pueblo español está esperando esas 19 horas durante eran 19 horas, no sé si me puedes 17, corregir. 17. Bueno, que cada vez me va bajando, que me dijiste 19 hace el búnker de Bueno, pues quizás en el búnker de Valerio hay un libro que me dejó una persona, se lo voy a devolver si escuchas este programa. No, se lo voy a devolver. Pero primero lo voy a leer yo, con su permiso. Bien, pues es 17 horas. Las 17 horas en las que el rey oficialmente no da señales de vida y ahí está decidiendo, son 17 horas en las que él... Pero sí, pero a ver, no sé, igual vosotros la historia la tenéis un poco más... yo creo que sí que da señales de vida porque si el golpe de Estado fue a las 4 de la tarde, a la 1 de la madrugada fue cuando se dirigió en Televisión Española en su mensaje tranquilizador, porque aunque Joaquín dice que la gente no lo conocía, pero bueno, yo digo que sí que lo conocía y que se dirigió al pueblo, ¿no?, a España, para decir que bueno, que ya estaba todo más o menos controlado, que se estaba haciendo todo lo posible, etcétera. No decía que no lo conocían en plan de... No, hostia, no, salía en la tele y no sabían quién era. ¿Era Arévalo o quién era ese hombre? Sí, o Miguel Gila. No, era en plan de que nadie lo conocía como mandatario. No tenía ninguna experiencia y no tenía... Había salido de la nada ese chico. No, conocerlo sí lo conocía. Por eso se le utilizó. Pero el rey, si no le hubieran dicho nada, el rey no hubiera hecho nada. Porque sus luces no daban para eso. Así lleva 30. Así lleva un poco 30 años sin hacer nada, pero bueno. Yo tampoco. Eso al principio y. Una nota ya y al final. Aquí, hombre. Bueno, vamos. Como veis, es un tema candente, ¿no? Es un tema candente. Y es un tema que. Creo que no es actualidad. En la sociedad española actual, pero no debemos olvidar que por desgracia la historia de España está marcada de pronunciamientos militares, está marcada de episodios como este, y lo que yo incluso me pregunto y me resulta más inquietante, aun a riesgo de convertir en camisas de once varas en una especie de cuarto milenio radiofónico, es cuántos otros intentos o cuántos otros proyectos se han fraguado sin que nosotros lo sepamos. Claro, exactamente. Es una de las cosas que yo dije al principio del programa, que es el último golpe de Estado del cual nos hemos enterado. si no, vamos a ver si me acuerdo yo del nombre de este. Sí, me dice que era general. No, Chicote no. General, ya he dicho antes lo de Chicote. Ah, estaba en el baño, me ha llamado muy bien mi madre. Otras cosas, bueno. General Mena, me parece que era. El general Mena, hace 5 o 6 años, se fue un poquito de la boca y dijo que algo así como que el ejército tiene que entrar a las armas, tal cual. Y automáticamente el general Mena fue expulsado y fue retirado de sus cargos como militar. ¿Cuántas personas como esa hay actualmente en España? ¿Cuántas personas hay como esa? ¿Cuántas personas añoraban los tiempos franquistas en el 81 y apoyaban el golpe de Estado? ¿Cuántas personas? Yo pienso que muchas. Antes de continuar con nuestro debate, dos referencias bibliográficas. Ya sabéis que nosotros preparamos los programas, pero no los preparamos. Es decir, que venimos aquí estamos de cuerpo y a bocajarro planteamos el tema. Dos referencias bibliográficas. 17 horas con el rey, que nos hemos referido anteriormente. 5 horas con Mario. También del genial escritor castellano. Delibes. Eso es, por desgracia, desaparecido. Los buenos siempre se van, siempre se van. Por desgracia, desaparecido. Y también Un rey golpe a golpe, de uno de, por desgracia no recuerdo el nombre, uno de los militares que en aquella época estaba en activo. Arancha, no te vas a librar sin... Dime. Cuéntanos, ¿eres partidaria de la versión oficial o oficialista que existe actualmente en el Reino de España? ¿Crees que alguna de las cositas que se están comentando por aquí tiene atisbos de realidad? Bueno, sí, yo lo que siempre he oído, lo que se ha dicho aquí también, bueno, que la figura del rey fue muy importante. Y sí, pienso que sí, vale, igual se lo utilizó como cabeza de turco para ve allí y haz esto, y como un poco marioneta, ¿no? Pero, ¿qué son al fin y al cabo los políticos? En fin, dan la cara, ¿no? Y bueno, que yo creo que sí, que fue un papel importante. Y que estamos aquí gracias a eso, porque si no habría sido Polonia gracias a eso. Un retroceso. Comprar el billete y ahí te jero. Pues sí, creo que la evolución de España ha cambiado mucho en muy pocos años, bueno, debido a muchas cosas, pero estábamos en la dictadura y posguerra y tal, como un poco cerrados al mundo, ¿no? Y a partir de ahí todo cambió, que España pedía un cambio y creo que, bueno, que se dio gracias a eso y gracias a Dios un golpe de Estado que no se llevó a cabo y todo salió bien. Desde la estepa siberiana vamos a hablar de teatro. ¿Sabéis lo que es el teatro, no? Hay personajes principales, personajes secundarios y ya hay varios actos. Aquello fue un acto en el proceso democrático. Aquellos, todos eran actores, desde el rey, quizás el actor principal, hasta un jovencísimo Felipe González, que también llega información que tuvo su guión en la mano. Y aquello, ¿y quién no más tendría el guión? ¿Y qué buscaban con esta actuación? ¿Qué buscaban con esta obra de teatro? Algo muy sencillo: imponer la democracia que ahora han impuesto. Que la gente no se rebelara, crear miedo en el pueblo. Y que si había algún atisbo de esperanza y de que ideas más en común con el pueblo llevaran adelante otro tipo de democracia, ahí las apagaron. Era una forma de imponer la democracia que ahora la estamos sufriendo. Y que sí, lo que hay actualmente en España a raíz de eso se le sigue llamando democracia, uff, qué mal estamos. Sí. Eso está así. Bueno, no, muchos paralelismos aquí con la situación polaca actual. Adelante. Esa es una de las cosas, más más que más me gusta en la metodología de este programa. Arancha. No, simplemente que se dice lo mismo, ¿no? Se pasó de un comunismo a una democracia, que hubo el Solidarnos, que fueron 2 años, si no me equivoco, una etapa en la que estuvo ahí la incertidumbre de volver a haber guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Veo ciertos paralelismos, no sé. Pensaba que decías paralelismos actuales. Pensaba que decías, Bueno, es cierto, lo dije, pero en fin. Lo que comentó la compañera no deja de tener sentido, sí. Pero fijaros que si nos ponemos conspiranoicos y conspiranoicos. Bien, ahí me ha roto, camarada. Si nos ponemos un poco en ese plan, pues ahí existen muchas teorías, ¿no?, acerca de cómo la historia de España más actual ha sido teledirigida. Yo creo que a nadie de aquí le resulta extraña esa teoría que existe, que incluso algunos servicios secretos internacionales, y citar la propia CIA, estuvo detrás del atentado a Carrero Blanco. Yo explico. Hay quien plantea que no es que fuese un atentado de la CIA, evidentemente, pero que dieron manga ancha, ¿no? La iglesia de los Jerónimos, donde iba a comulgar aquel señor casi todos los días, ¿no?, como buen cristiano y buen creyente y buen franquista. La panadería de siempre, la iglesia de siempre, la misma. La embajada de los Estados Unidos al lado. Es más, en la película Operación Ogro, que es una de las grandes películas, bueno, de la cinematografía española, o por lo menos una de las películas que muestra un hecho histórico, hay un fotograma en el que los etarras lo debaten mientras están cavando el túnel. Dice uno, oye, ¿no nos estarán utilizando para...? Y dice otro, ¿para qué? Para detenernos, para utilizarnos como herramienta. Por supuesto, es una teoría hiperconspiranoica, pero los Estados Unidos juegan muchas bazas. En la Segunda Guerra Mundial juegan la baza de luchar contra los regímenes totalitarios. En la posguerra civil española utilizan la baza de utilizar a Franco como aliado en la Guerra Fría. En el 73 les interesaba una continuación de la dictadura o pasar a un régimen democrático donde el mercado se abriera. Yo lo planteo, señores de la Audiencia Nacional, a la hora de procesarnos. Yo simplemente lo planteo. Una cosa muy rápida y paso el micrófono a mis compañeros. En este caso sí que pienso que Estados Unidos sí que no tenía nada que ver en este caso, porque a las pruebas me remito, los americanos hacen unas cosas así y las hacen bien. Nosotros lo hacemos en plan pandereta, fíjate los golpes de estado que hemos dado. Yo creo que el atentado a Carrero, si algo, estuvo bien hecho. O sea, no estoy diciendo que estuvo bien o mal, pero que cumplió su objetivo. Hombre, claro que cumplió su objetivo. En ese caso sí que puede ser que esté la CIA detrás. Ahora, con el golpe de estado de Tejero, lo dudo. No. Yo simplemente he hecho un salto cronológico. Y me he situado no en el 81, sino en el 73. Con ese famoso petardazo que un hombre no muy querido llegó a un colegio y asustó a unos niños, hay una teoría conspiratoria desde Rusia y nos llegó. ¿Por qué? ¿Dónde se involucra la CIA? La CIA en ese momento tenía tres intereses: Grecia, Portugal y España. Tres dictaduras que necesitaba que cayeran para abrir su mercado, para fomentar en la Guerra Fría dentro de Europa, fortalecer el lado oeste y dejar el lado este debilitado. Y si demostramos en la historia, las fechas caducan en mi mente, cayeron tres dictaduras seguidas: España, Grecia y Portugal. Y en España se habla que el atentado, sí, lo cometen etarras, pero fue financiado por la CIA. Y Valerio, tú que sueles hacer preguntas generalmente a nosotros y al público, te voy a formular yo una. Bueno, te voy a formular dos. Una es, ¿qué intereses tienes en el gobierno actual ruso para saber tantas cosas? Y segundo, si tienes, en el caso positivo, en el caso afirmativo, si tienes parte del oro de Moscú. Si tuviera parte del oro de Moscú, te digo yo que no estaría aquí. Para nuestros oyentes en Polonia y quizás en España, que a lo mejor desconozca un poco esta anécdota que ha referido el compañero, el oro de Moscú es el eterno debate que existe actualmente acerca de dónde fue a parar el dinero en formato oro que el Banco de España de la Segunda República, en concreto el gobierno de Negrín, a partir ya del 38, dio a la, por aquel entonces, Unión Soviética para financiar las armas, ¿no? Muchas veces se ha hablado de la ayuda desinteresada, entre comillas, de la Unión Soviética al bando republicano, que estuvo financiada por ese oro de Moscú. Simplemente por aclarar el dato. Y ya por ir metiéndonos en la recta final de este corte, para hablar luego de cosas quizás más simpáticas como los Beatles, Yoko Ono y el espíritu de Lennon, que le salen por los codos, que decían los Defcon 2, que han jalonado un poco la adolescencia de este vuestro servidor que os habla, con esta voz tan los santos. Écolo. Pues simplemente decir... Fijaros, yo no lo sé, simplemente pregunto. Pero ¿no fue la CIA, no fueron los Estados Unidos quienes formaron a un grupo militar que se ha conocido como los talibanes en una lucha concreta contra la Unión Soviética. ¿No es Bin Laden un producto de América que después les ha salido rana? Nos metemos en un debate de otro programa, ¿eh? Bueno, yo quería... Ahora voy a seguir con lo tuyo, pero quería decirle a... Voy a mear. Vale, vale. Bebe. Y quería decirle a... ¿Josema? A Josema. Lo siento, perdona. Que tampoco la CIA y los americanos, cuando lo hacen... Que has dicho que cuando hacen algo lo hacen bien. Porque lo que no lo que no hicieron bien... No, lo hacen mejor, lo hacen mejor. Bueno, lo que no hicieron bien fue el atentado del 11S, pero bueno. Sí, no pongas esa cara, el atentado del 11S. Bueno, no sé qué pasa. Pues hombre, si por aquí nos han contado que la CIA formó a los talibanes, es parte, ese 11 de septiembre es parte obra de los americanos. Pero, por supuesto, ¿teníais dudas, acaso? Pero es totalmente... Conspiraciones ya. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, pero es que son cosas que vienen obvias, ¿no? Si los talibanes son obra... Este grupo talibán es obra de los americanos, también es obra de los americanos el golpe. El avión estrellándose contra la Torre Gemela. Sin duda sabes, compañero, que existen teorías que así lo afirman. Yo simplemente estoy hablando a nivel teórico. Señor, bueno, iba a decir Garzón, pero ya no está. Pero el señor Fernando Grande Marlaska. Efectivamente lo afirman porque era el primer enemigo que tenían contra el primer enemigo, Irán. Irak. Irán. Antes. Wow. Previamente. Pues bueno, sí, así nos vamos a ir a escuchar un poquito de música y continuamos con cosas más interesantes. Del 23F al... Vamos a ver los Beatles. Al 11 de septiembre nos hemos ido, sí, pero ya sabéis, queridos amigos, queridos oyentes, en camisas de once varas, así, señora. Let it be. Volvemos de nuevo a la carga. Ya, como os he comentado al inicio de nuestro programa, en estos días se cumple el 50 aniversario del primer concierto de los Beatles. Laura, deduzco que eras más de los Beatles que de los Rolling. Sí, ¿cómo indudablemente así? Pues sí, hoy, bueno, en estos días se cumple el 50 aniversario, estamos de aniversario el mes de febrero, de la primera vez que los Beatles tocaron en el famoso pub de Liverpool de Cover, que además todos los bitómanos, no sé cómo se podría decir, es como un lugar de peregrinación, ¿no? Donde van a un punto donde empezaron los Beatles, muy importante, un lugar muy importante para ellos. Y nada, a mí la verdad que me encantan los Beatles, pero no sé si podéis decir a lo mejor qué canción de los Beatles ha marcado algún momento de vuestra vida, no sé. Yo cuando daba clases de inglés cantábamos el Yellow Submarine en la escuela. Tananino, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Hielo submarino. Bueno. Miguel Ángel, ¿tú eres más de los Beatles o de los Rolling? No. A mí me gustaban los Beatles, pero la verdad es que después de escucharlo, de hacerte ya asiduo de los Rolling, ya volver a escuchar los Beatles siempre es como algo descafeinado. Pero después de escucharnos cantando Hielo Submarino, te ha vuelto a molar el tema. Bueno, eso es otra cosa, sí. Claro. Yo pienso igual que aquí, que Miguel Ángel. La verdad es que creo que yo soy de madre de los Rolling y no sé, que los veo un poco moñas, ¿no? Yo iba a decir lo mismo que tú. Son unos putos moñas, tío, o sea, así de claro. Y los Rolling ahí... Que los submarinos, que si déjalo hacer... Ah, te digo una cosa, tengo una anécdota, una chorrada, pero es para mí, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que es Let It Be. Let It Be. Let It Be. Lady D. Lady D. Te mataste a toda hostia por las calles de París. Bueno, y Laura, te dejo la réplica. No, decía, y el Imagine de John Lennon, por favor, es un... On the people. Mira, yo os voy a contar una anécdota, yo cuando... No es de los Beatles, es de John Lennon, efectivamente. Yo os voy a contar una anécdota, yo cuando era pequeño iba al instituto, un instituto de monjas, del cual me... Era un instituto concertado, del cual me voy a reservar la opinión. Porque vivo enfrente. ¿Cantabais en inglés? Sí. Y yo me acuerdo que no cantaba la canción de John Lennon, que está muy bien, pero yo qué sé, yo en aquella época no me interesaba el inglés y mira que he sido tonto, porque es una lengua bárbara y además con una sonoridad espantosa. I love you, I have hungry. ¿Y dónde vas, no? El polaco es mucho más melódico, ¿no? Kochan się, ty jesteś bardzo atraktywny y bardzo simpatyczny y jemy do łóżka. Proszę pani. Bueno, a lo que íbamos. Yo me acuerdo que, como no cantaba la canción, me hizo salir la profesora solo a la pizarra y cantarla yo solito. ¿Cuál? La de Imagine on the People, sí. Y la gente hacía... ¡Oh! O sea, es una de las cosas que me han marcado. Pero que bueno, yo, sin ser demasiado, vamos a ver... sarcástico, demasiado cáustico, creo que, y a mí creo que soy más de los Barricada, más que de estos dos, pero creo que hay que reconocer que los Beatles han marcado o son, como decíamos antes, un icono en la música del siglo XX, que supusieron, bueno, pues con su estilo particular y propio, que sin embargo gusta a millones de personas, que pueden estar equivocadas, que gusta y que, a ver, ¿qué iba a decir? Que han marcado una etapa en el rock and roll. Luego todo sobre gustos, pues ahí los colores. Laura. Bueno, me voy a empatizar un poco contigo porque yo en el colegio hice un playback de los Beatles con la canción de Hey Jude, si no recuerdo mal, sí. Y lo sabemos, pues solo la cantamos. Hey Jude. Y bueno, yo creo que también un poco los Beatles también tiene pues el otro atractivo de que John Lennon murió joven y de la forma en la que fue asesinado, ¿no? Entonces, el mito es un poco... ¿Fue Yoko Ono o quién fue? Vamos a hablar, perdona, y todo de paso, ya que hablábamos de 23F, conspiraciones, vamos, ¿quién fue el culpable de Yoko Ono? ¿Fue la CIA, compañero? Yo pienso que todavía... O sea, vamos a ver, ¿quién fue culpable? Yo qué sé, esta gente. De la muerte de John Lennon. Yo creo que fue Gorbachov. Seguro, si lo dice Valerio, seguramente sería Gorbachov. Cuéntanos. Yo pienso que John Lennon está en Venezuela con Jesús Gil, con Michael Jackson, últimamente se ha unido al grupo. La hija del cantante italiano, no sé cómo se llama. Y con Publio Cornelio, el africano, por supuesto, con respeto. Con todos en Venezuela y con Don Manuel. Don Manuel y Don Manuel. Cuéntanos. O mira, no, Arancha que no habla. No, Arancha, eres más del Beatles, de los dos. De Camela, eras de Camela. Camela, que nos la conocemos todos. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño, no me había enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Porque, Fran. Fran, es que. Después de esto, no sé si llorar o reír. Fran, es que cierto día nos confesó que le gustaba la Camela. Pero que Fran, yo soy Fran, tío. Moña, ¿eh? Pero Camela no son para nada moñas. Una cosa voy a decir yo: Camela puede ser barraquero, lo es, pero no es moña, ¿eh? Yo no veo a ningún seguidor de los Beatles allí en el barrio de Gamonal. Sueño contigo. Con ¿me entiendes? Ahí, ¿me entiendes? Hace falta tenerlos cuadrados, señora Arancha. Decías, no iba a decir que Camela han sido de los grupos más vendidos en gasolineras, o sea que no habría que olvidar el dato. Realmente yo ni soy de los Beatles ni de los Rollins, porque me encantan los dos. Y creo que, como todo en la vida, pues se pueden apreciar las dos cosas. No, yo he bailado tanto el Satisfaction como el She Loves You, yeah, yeah, yeah. Y me encanta. Yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Y esto que no es la cara B. Y Joaco, cuéntanos. Yo tengo simpatía por el demonio. No sé. Yo, cuando estaba trabajando en Mallorca, por cosas de los ingleses, escuchaba bastante a los Beatles. Pero yo qué sé, yo como fuera me defino por Camela. Hombre, Camela, yo no voy a llegar hasta tan lejos. Yo ya os lo he dicho, mi adolescencia y casi mi niñez musical ha sido Barricada, pero no solo de la, incluso antes. Yo me enganché con el Por Instinto. Tenía yo 12 años, iba a séptimo de GB. Me acuerdo que estaban todavía, joder, qué viejo soy. Las cintas de grabar del TDK, y un colega que nos dejó ahí en el colegio una cinta que era Barricada Por Instinto, que es el álbum donde está esa mítica canción, ya un himno de las verbenas, como Camela, la de En Blanco y Negro. Veo todo en blanco y negro. Como no la sabéis, no la vamos a cantar. Bueno, pues y luego de ahí tenía, joder, fijaros, qué precoces éramos para la música. En aquella época, como no había ni Facebook ni internet ni nada de eso, o por lo menos no se había generalizado, pues luego de ahí, y nos enganchamos con Barricada, con otros discos viejos, con No Hay Tregua, luego ya salió Balas Blancas, y bueno, ahí siguen, ¿eh? El año pasado sacaron un disco sobre la Guerra Civil. He de decir, en mi otro proyecto radiofónico entrevisté al Drogas. Yo lo vi en un concierto hace 2 años en mi pueblo, y madre mía, era por eso, por verlo, por el tema del mito, ¿no? De ver a Barricadas, pero madre mía, que estaba, el hombre creo que estaba en la ultimica. Como bueno, es que esto es como, a diferencia de los Rolling, no se cambian las sangre. Bueno, y luego de ahí ya termino de hablar de mí, que parece que siempre vengo a hablar de mi libro, señora. Y luego de ahí saltamos a Platero y tú. Y luego ya con eso era 13, 14 años, no. Primero fue algo menos progresivo. Luego saltamos a MCD, Reincidentes, La Polla Record, que con 14 años, es decir, en el 94, 95, ahora que son grupos, aquí hay quien define como pasteleros, aquello era pura subversión en nuestras orejas. Y os cuento otra anécdota. Yo me acuerdo que yo me he confirmado, ¿no? Luego ya he renunciado a todo, pero yo me confirmé cuando tenía 14 años, no sé por qué. Porque iba a catequesis, me lo pasaba bien, hablaba allí con los chavales, en la parroquia del barrio. Y yo me acuerdo que hubo un concierto ahí en la Plaza Roma del barrio de Gamonal, justo a lo de la iglesia donde me confirmé, y fue justo el día anterior. Ahí en Google Maps ya me puse. Fue justo el día anterior de confirmarme, justo después fuimos a un concierto de MCD, por aquella época solo, no conocíamos, era MCD, La Polla Records, Reincidentes y Parabellum, ¿eh? Que ahora dices, joder, pues esos son los de siempre. Pero que ya te digo que en el 94 aquello era cerita fina de la que se vende como anfetamina. Entonces, deciros que justo el día antes que me confirmé, al día siguiente estábamos en el concierto MCD, cuya transcripción literal sería de cago en Dios. Y curioso, vimos a MCD, luego Reincidentes, tocaba La Polla, y en esto que yo tenía 14 años y vivía cerca. No, la Polla Record. Se presenta a mi vieja en el concierto, la señora que me llama antes por teléfono, y le dice a uno de los que por ahí está rondando: oiga, ¿ya ve usted a este chico? Bueno, ya sabéis cómo me llamo, ¿no? Vamos a decir, llame usted. Y el cantante de los Reincidentes, justo acaba el concierto, dice: a ver, el amigo Sergio, con los dos apellidos, que lo andan buscando. Que lo andan buscando. Luego, se comentó en este maldito colegio donde he estado metido, que dijeron, que le llama a su madre. No, mentira. Mentira, señora, eso es una conspiración de la CIA. Digo, que le llama a su madre, mentira. Mentira, simplemente que lo dijo. Lo que pasa que luego salí y me la encontré por ahí. Y Sergio tira para casa. Pero claro, 14 añines. Yo no sabía que le iba a acabar eso. Pues digo, pues será como una verbena de las fiestas. Pues no, aquello acabó muy tarde. La mujer estaba nerviosa, es normal. Pero mira, luego una cosa que decir: el tiempo pone a la gente en su sitio. Y muchos de los que se reían ahora, ¿quién son? Uno, militar profesional, muy respetable, pero poco relacionado con La Polla Record, etcétera, etcétera. El otro, mejor ni hablar. El otro. Estás dolido, ¿eh? Hombre, eso me cago en la leche porque, claro, tú con 14. Ahora me pasa y digo yo, pues mira, tengo los canas en los huevos, señora. He estado, por lo menos he estado. Porque muchos se reían y yo dije, no sé, con la poca mucha rabia que luego salir a un chavalín de 14 años. Se me hace, en aquella época yo era bastante deportista, pensaba en tantos menos quizás. Y decían, ja, ja, ja, se me pasa a mí, amigo, a Sudáfrica. Y digo, pero claro, para que te pase a ti, señora, o señorito en este caso, tenías que estar. ¿Dónde estabas tú? ¿En la cama con un papaíto? Bueno, no hablemos de incestos. Pero, bien, a lo que vamos. Que mucho, uno, tal. El otro, Pascual. El otro es profesor en ese colegio. En ese colegio, profesor en un colegio de monjas, porque eras la chica de azul. Tú estás en Polonia, di que sí. Bueno, pues eso es. Ya me he desquitado, pero has visto que es una espina que tenía, ¿eh? De verdad. Pero es la hostia, ¿eh? Porque cómo se reía, claro, una semana, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pero luego el tiempo pone las cosas en su lugar. Y quien ríe el último, ríe mejor. Quiero que nos cuentes algo, que no se ha contado nada todavía, Sergio. No, oye, mira que no me gusta hablar demasiado. Yo creo que tampoco decía, como decía Arancha y nuestra amiga Germano Balear, ¿para qué elegir entre Beatles y Rolling? ¿Para qué elegir entre Mónica Bellucci y elegir entre Simplemente. Yo estoy en las tetas de mi novia de Siniestro Total y me estoy recordando la vida. No sé cuál es la cosa. Sí, no, por favor. Vete. ¡Vamos ahí! ¡La hora, noche, la hermana! Y volviendo al tema en el que nos habíamos embarcado, simplemente decir, ¿quién tuvo la producción de los no? Fue una decisión. Laura, tú que quizás te interesan esos temas, no sé. Pues la verdad que no lo sé. Lo que pasó dentro del grupo no se sabe, nunca ha trascendido. Pero yo creo que la gente quería echarle la culpa a Yoko Ono por tener una explicación o por siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto tenía ella la culpa o no, pero no creo que la culpa fuera suya por completo, en absoluto. Entre medio de un grupo de hombres y entra una mujer, peligro. O sea, algo va a pasar. Seguro. Bueno, ¿misógino o me lo parece? ¿Quieres que te ataquemos, verdad? Sería Freud, efectivamente. A ver, no, sinceramente, había ahí unas disputas, siempre las ha habido, entre Lennon y McCartney, que son evidentes. Y desde luego, cuando murió Lennon, McCartney empezó solo y, bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero todos sabemos que ha sido bastante famoso él solo, haciendo su propio grupo. Y bueno, no hasta una que... una canción yo de ese McCartney, ¿eh? Paul. Yo creía que decías... Yeah. McAfee, el del antivirus, pero bueno, ya que es como veis mi cultura musical. Y luego, ¿cuál fue? Después la polla, ya entramos en Piperra, que no sé si os suena ese grupo de hoy he vuelto a soñar oye, con ella. Oye, eso es como la canción esta polaca, igual. Mi fiel compañera. Bueno, y después ya saltamos a música más, no sé cómo definirla, más hardcore y así, eran los indios, los pua, no sé si os suenan, que además tenían un mensaje muy... Y luego ya pasado un tiempo... Siniestro total. Bueno, a mí no ha influido tanto. Luego ya ha pasado un tiempo, no. Ya ha sido todo más, digamos, como se tocó techo y luego ha sido, yo ahora mismo me sorprendo en casa escuchando cualquier cosa. Puedo escuchar los mismos temas que cuando tenía 13 años y creo que sí que he madurado algo. ¿No, Laura? ¿Tú qué opinas? Que me echabas antes... Bueno, yo creo que sí, algo. Pues sí, ¿no? Sí. Bueno, y sin embargo, yo qué sé, o Camarón, que a mí nunca he tenido esa vinculación con el mundo flamenco, o cosas de estas como que me gusta cantar a mí, los Calis o los Chichos, y bueno, esa es mi historia musical. Que oí la canción Chochos Voladores, yo creo que eso cambió. Bueno, pues se nos está empezando a ir, vamos a... La bruja vería, ¿no? Sí. Me llama la atención. Estáis hablando de grandes grupos, estáis hablando de Barricadas, estáis hablando de La Polla, pero a mí me llama la atención que ninguno os acordáis del que para mí es el mejor grupo de rock que ha habido en España, y es Triana. ¿No os acordáis? Que no sé si alguno de vosotros tiene, porque para mí es algo, las canciones de Triana son muy entrañables, ¿no? Que yo las escucho cualquier día y, vamos, que me emociono, vamos. Y quería preguntaros si para alguno de vosotros también Triana... ha significado algo. Hombre, yo cuando escucho Triana, la imagen que se me viene es viviendo de la playa con un Renault Press que tenía mi padre, la familia cargado hasta arriba de todo y subiendo para arriba. ¿Pero de qué? Bueno, es que nosotros éramos domingueros y subir para arriba, la contraviesa para arriba hasta llegar al pueblo. ¿Seguro que erais los que os dejabais luego la basura tirada en la... No, puerta. No, nunca, eso nunca. Y subís para arriba escuchando Triana y luego Medina Zahara, eso ha sido... Bueno, pues vamos a hacer una pausa y ya la siguiente corte será para dar la información necesaria para aquellos que, ya sea desde Polonia, de las múltiples regiones y voivodatos que componen este sacrosanto país, nos queráis escribir. Ya sé que tardamos en responder, pero lo hacemos. ¿Sí, compañero? Correcto. Un poquito de música y nos despedimos. Ya en la recta final de nuestro programa para comentaros de qué manera podéis poneros en contacto con nosotros por nuestro blog, que es encamisa11varas.blogspot.com, en nuestro correo electrónico encamisa11varas@gmail.com, y por nuestra red social Facebook, camisas de 11 varas. ¿No tenemos Twitter? No tenemos Twitter todavía, pero vamos a hacerlo pronto. Bueno, en ello estamos. Y antes de dar paso al genial Valero, que va a despedir nuestro programa, dicen algunas voces, cuenta un pajarito, que dentro de esta sala radiofónica hay una persona cuyo grupo favorito eran los Hombres G. Yo creo que se merece, sí, se merece esa canción a la que todos hemos... Yo con ella he crecido también, no la escuchaba en casa, pero qué duda cabe que ha marcado nuestra adolescencia. Bueno, ¿vamos ya por la canción o vamos con Valeria? Dale, dale esa canción. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, con un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besa lo paso fatal. Voy a librarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de pomos pica pica suprema. Devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica suprema. Valerio. Dice, fue un cigarrito que se había puesto. Vale, le apaga el cigarro. Ay, jo, decías mientras el último canuto se apagaba. De fondo, Come Together. Viejos recuerdos de tiempos mejores. Rompíamos nuestras reglas, era otra época. Todavía quedaban sueños, mundos mejores por descubrir. Y always, always, I hope. Ahora solo nos queda el recuerdo de lo que fue, pudo haber sido y finalmente no fue. Muchas gracias, chico de Barcho, Dovichenia.